Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Buenos días, amigos. Bienvenidos a otra edición de este su segmento Turbociencia. Mi nombre es María Paula Llanes y es un placer para mí poder presentarles a las invitadas especiales del día de hoy. Ellas son Emilia Carbo y María José Gallardo, dos estudiantes de la Unidad Educativa Letor, que nos contarán acerca de su participación en el concurso Junior Water Prize, con su proyecto denominado Semillas de Moringa Oleifera como floculante dentro del proceso de depuración del agua. Buenos días, Emilia y María José. Bienvenidas al programa. Buenos días, Mari, y a todos nuestros oyentes. Hola, Mari, y a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Mari, muchas gracias por permitirnos expresar nuestras ideas aquí. Estoy muy emocionada de participar en este gran programa de Radio Turbociencia. De seguro todos van a disfrutar de este contenido. Gracias por tomarnos en cuenta y darnos la oportunidad de hablar sobre el proceso de nuestro proyecto y la experiencia que tuvimos en él. Fue algo muy importante e interesante para las dos, entonces estamos muy emocionadas de compartir eso con todos ustedes. Es un placer contar con su participación en el segmento, chicas. Para comenzar, quisiera conocer sus intereses, así que cuéntenme, ¿cuál es su materia favorita y por qué? Desde que era muy pequeña he sido muy mala para las matemáticas, pues hasta el día de hoy sigo sin poder sumar muy bien. Siempre he sido muy investigadora. Es por eso que mi materia favorita es la biología. Esta ciencia me permite conocer más sobre el mundo que nos rodea e interesarme mucho más sobre los temas relacionados con la medicina. Una de las principales razones por las cuales me gustó esta materia no fue solo el contenido, sino también nuestra profesora Lidia, que nos motiva siempre a poder seguir adelante y siempre que es exigente nos hace que nos esforcemos cada vez más. Gracias por tu respuesta, Amy. De hecho, comparto contigo la idea de que la biología nos permite conocer más sobre el mundo que nos rodea, pues estudiamos el desarrollo de los seres vivos y su evolución. Creo que mi materia favorita siempre ha sido lengua, literatura o historia. Me gusta mucho, disfruto mucho aprender de eso y también me gusta pensar que soy buena en eso, así que es como un punto extra. Pero ya cuando hice el proyecto con Amy, creo que pude encontrar el lado divertido de las materias que tienen que ver con la ciencia y la clase con nuestra profesora de biología, sí es como muy, muy, como un buen ambiente. Entonces creo que eso también impulsa a que te interese la materia y estudiarla como que por interés. Gracias por tu respuesta, Majo. Todos desarrollamos mayores habilidades en ciertas áreas del conocimiento. Sin embargo, me parece muy interesante el hecho de que tu participación en este proyecto desembocó en un mayor interés por la ciencia. Es algo muy importante rescatar. Antes de continuar con la entrevista, quisiera invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales, página de la Casa de la Cultura, Colegio Letor y The Bioscience Track en Facebook. Bueno, chicas, continuando, quisiera que me cuenten cómo se enteraron de este proyecto tan interesante. Majo y yo somos mejores amigas desde los 5 años. Siempre nos han gustado los desafíos, así que quisimos participar en algo genial, que no solo nos beneficia a nosotras, sino también a nuestra comunidad. Un día estábamos yendo a la clase cuando vimos un cartel en la pizarra del colegio. Este decía Junior Water Prize. Le preguntamos a nuestro profe Andrés sobre qué trataba este proyecto y él nos impulsó a participar. Sí, yo me acuerdo muy bien ese día y me recuerdo que con Emi queríamos hacer algo interesante y en esta clase nuestro profesor Andrés nos comunicó de esta iniciativa que había y nos interesó mucho. Entonces lo que hicimos fue investigar varios proyectos para el concurso y ya presentamos varios y el que nos aprobaron fue este y ya nos pusimos a trabajar en él. Me parece espectacular cómo se plantearon la necesidad de tomar desafíos juntas. El trabajo en grupo siempre da resultados eficaces, más aún cuando se realiza con personas cercanas. Ahondando un poco más en el concurso, quisiera que le expliquen a la increíble audiencia que nos escucha en este momento cuál fue el proyecto que propusieron para el concurso. Nuestro proyecto trataba del tratamiento de aguas residuales textiles en Quito, con la ayuda de la semilla de moringa oleífera, la cual permitirá la depuración del agua residual textil. Escogimos este proyecto porque nos pareció algo súper impresionante cómo una semilla podía causar tal impacto en aguas contaminadas, y ya cuando nos adentramos un poco más en el tema de las aguas residuales textiles, nos pareció algo muy innovador y creo que a nuestros tutores también les llamó eso la atención. Wow, chicas, el proyecto que propusieron es muy interesante e innovador, ya que muchas personas desconocemos las opciones que tenemos para tratar agua residual. Y su proyecto es de suma importancia, ya que se enfoca en una problemática que afecta a nivel global, la contaminación del agua. Ahora bien, cuéntenme, ¿cuál fue su primer acercamiento con la moringa? Alguna vez yo había escuchado a mi tía que el té de moringa oleífera ayudaba a desinflamar la mucosa del tronco respiratorio, es decir, que ayudaba a tratar las alergias. Pensaba que ella estaba un poco loca, pero efectivamente cuando busqué e investigué más sobre esta semilla, vi que este no era su único beneficio. La verdad, yo recuerdo que hubo un tiempo en el que la semilla de moringa sonaba mucho, había mucha propaganda de esto en la televisión, en las tiendas naturistas, cuando te subías al bus, y lo retrataban como un alimento o una semilla súper como nutritivo y que hacía cambios espectaculares en tu organismo. Entonces, creo que estaba sonando muy fuerte en los medios y escogimos esto porque sentimos que le iba a dar una presencia al proyecto. Gracias, chicas. Qué interesante. Como todos sabemos, cualquier proyecto presenta sus dificultades. Es por ello que quisiera saber qué desafíos enfrentaron en el transcurso de su proyecto. Este proyecto fue muy difícil para nosotras. Sin embargo, no nos rendimos. A la segunda semana de comenzar el proyecto, nuestro profesor de química se había ido del colegio, por lo que la semana después vino nuestro profe Israel, quien nos ayudó mucho en la realización del proyecto. Sin embargo, luego llegó la pandemia y todo fue haciéndose cada vez más difícil. Sí, como dijo Emi, fue muy, muy complicado porque al inicio estábamos muy ilusionadas y emocionadas con el proyecto, pero debido a que nuestro profesor de química se fue y la pandemia, el proyecto se quedó en pausa. Y ya después nuestro profesor de química se volvió a ir y creo que también con la carga de las materias, la salud mental por la pandemia, por la cuarentena y sobre todo el corto, pequeño periodo de tiempo que teníamos, siempre jugaban en nuestra contra, pero siento que supimos organizarnos para seguir intentando y llegar al final del proyecto. Su perseverancia es muy admirable, chicas. Sobre todo porque no se rindieron a causa de la pandemia o la carga académica que este proyecto implicaba. Es algo muy importante resaltar. Ahora que ya hablamos respecto a los desafíos, vamos a los ámbitos positivos. Cuéntenme, ¿cuál fue su motivación para entrar en el proyecto? Principalmente el pasar más tiempo juntas y superar nuevos retos. Sin embargo, nuestro objetivo era también ayudar a la comunidad con nuestro proyecto. Por supuesto, también queríamos ese viaje a Suecia. Sentíamos la necesidad de hacer algo más grande que nosotras mismas y siento que esa fue una de las principales motivaciones para entrar, y porque no teníamos mucho que perder, en realidad nada, pero había mucho que ganar, entonces entramos al proyecto prácticamente por eso. Gracias por compartirnos sus motivaciones, queridas chicas. Estoy segura de que su historia va a inspirar a varias personas de la maravillosa audiencia que nos acompaña. ¿Nos podrían contar cuál fue el proceso que siguieron para el proyecto una vez determinado su tema principal? Primero nos informamos sobre los parámetros de este concurso y consultamos con nuestros profesores, quienes nos apoyaron en todas nuestras locas ideas. Luego buscamos nuevas soluciones innovadoras y aplicables que ayudaran al tratamiento del agua. Realizamos algunos ensayos experimentales, pero... Como ya habíamos dicho antes, la pandemia hizo que haya una gran pausa en el proyecto, pero ya cuando nos preguntaron y nos propusieron si queremos volver a entrar en esto, fue un sí directo. Creo que lo que más aprendimos de esto fue cómo se debe hacer un proyecto, ganamos experiencia en cómo realizar un informe, en el método científico, y nos adentramos mucho en esto de las propiedades de la semilla de moringa y mucho sobre todo lo que causan las aguas residuales textiles. Qué interesante, chicas. Me imagino que establecieron un cronograma para organizarse y poder trabajar en los laboratorios del colegio con todas sus facilidades. Es por ello que quisiera saber, ¿cómo afectó la pandemia a la organización de su proyecto? Bueno, en realidad fue muy complicado porque para todos fue muy loco todo esto de la pandemia. Un día podíamos salir de nuestra casa sin medidas de bioseguridad, pero al siguiente día teníamos que salir como Teletubbies de nuestras casas. Es por eso que esto afectó a la pandemia y a la organización, ya que no tuvimos la oportunidad de realizar varias prácticas experimentales que nos hubieran gustado realizar. Definitivamente afectó a la parte experimental, y creo que mucho, ya que no podíamos hacer prácticas con nuestros tutores, pero siento que supimos tener este tipo de estrategia y comunicación donde sabíamos muy bien cuándo debíamos reunirnos para hacer algún video, para grabar ya la experimentación del video, del concurso, ¿verdad? Y supimos utilizar nuestros recursos de una muy buena manera, a mi punto de vista. Oh, chicas, lamento los inconvenientes que tuvieron con su proyecto. Es evidente que la pandemia ha sido caótica y ha tenido una fuerte repercusión a nivel global. Como era de esperarse, impactó la organización de su proyecto. Sin embargo, me alegra que pudieran llevar a cabo todas las actividades experimentales que requería. Cuéntenme, ¿cómo organizaron su tiempo, tomando en cuenta sus responsabilidades académicas y demás actividades? Fue muy complicado. Pues yo cuando estaba libre quería hacer el proyecto, sin embargo Majo estaba en clase y viceversa. Intentamos reunirnos en la noche, pero no podíamos perdernos nuestra novela. Es por eso que nos reunimos los fines de semana, para poder pulir el proyecto. Creo que una de las partes que más se complicó por esta organización fue que siento que si estás haciendo algo es porque lo disfrutas, pero sí hubo un tiempo en el que por toda la carga académica y eso, no estábamos disfrutando el proyecto, entonces tuvimos que darnos un respiro, en verdad, para ya volver y con mejores ánimos y una mejor actitud. Las entiendo totalmente, chicas. Y creo que es importante que respetemos el horario que mantenemos para realizar las actividades externas a lo académico, sobre todo para cuidar de nuestra salud mental. Y ya que estamos hablando del tema, quisiera saber si ustedes mantienen actividades extracurriculares. Mi sueño es poder estudiar en el exterior. Es por eso que he estado preparándome todo este tiempo. Por la tarde recibo clases de inglés y de alemán. Recientemente he estado participando en varios concursos para becas en el exterior y, como diría en alemán, fue a mí macht es Spaß und macht mir glücklich. Por mi parte, yo estudio guitarra y, bueno, tomo lecciones de guitarra y estudio cine de manera autodidacta y, de hecho, entré a un concurso de cortometraje solo para intentar hacer algo más y siento que es muy importante tener estas actividades extracurriculares, porque en verdad nos ayudan a despejarnos un poco, a estudiar algo que sea como de nuestro interés personal y pues no perdernos todo con esto de la pandemia o solo gastar todo nuestro potencial en las clases, que sí son importantes, pero al mismo tiempo es algo muy cansado. Qué genial, chicas. De verdad me impresiona cómo pueden manejar su tiempo y encontrar un balance entre sus actividades académicas y extracurriculares. Felicito su entusiasmo por adquirir nuevos conocimientos y destrezas. Volviendo al tema del proyecto, quisiera saber, ¿cómo el colegio demostró su apoyo? Los profesores de las áreas de ciencias nos acompañaron durante todo el proyecto y nos retroalimentaron la información que teníamos. El colegio nos prestó sus instalaciones para realizar prácticas de laboratorio. Nuestros compañeros fueron esenciales también en este proyecto. Nos ayudaron mucho al necesitar likes para un video que habíamos creado y ellos consiguieron. Sí, definitivamente el apoyo surgió mucho de nuestros profesores y de nuestros compañeros y eso se sintió muy bien porque nos sentíamos muy recibidas y que pertenecíamos a una comunidad. Me parece algo extraordinario que el Colegio Letor de incentive a sus alumnos a participar en proyectos tan relevantes como este. Asimismo, que los profesores brinden apoyo constante para facilitar el proceso. Ahora cuéntenme, chicas, ¿qué objetivos tenían inicialmente con el proyecto? Queríamos demostrar a los demás que somos capaces de cosas geniales, las cuales ayudan a nuestra comunidad. Sin embargo, ambas queríamos ese viaje a Suecia. Sí, siento que queremos hacer algo que sea más grande que nosotros mismos y que nosotros sintamos que es importante y era un premio doble ganar por la experiencia y también por la motivación del viaje y las notas extra que esperamos que aún estén tomándose en cuenta. Perfecto, chicas. Tomando en cuenta esto, compártanos, ¿qué fue lo que lograron con el proyecto? Logramos demostrar que somos capaces de muchas cosas, como la creación de soluciones que ayuden a nuestra comunidad. Sin embargo, desarrollamos muchas habilidades. Considero que la autogestión y la organización fueron esenciales en ese proyecto. También logramos concientizar a las personas sobre el agua residual textil, cómo esto nos afecta y cómo podemos ayudar. Siento que fue una experiencia que nos ayudó a descubrir fortalezas y sobre todo nuestros intereses. Aprendimos mucho a trabajar bajo presión y cómo funciona el mundo de los científicos, cómo ellos se desenvuelven y cómo se debe presentar un proyecto bien hecho. Gracias por sus respuestas, chicas. Han dejado en claro que este proyecto ha tenido múltiples beneficios para ustedes, incluyendo el desarrollo de nuevas destrezas y la aplicación de habilidades, que demuestra su desarrollo como estudiantes de bachillerato internacional. En base a esto, les pregunto, ¿volverían a hacer el proyecto? Claro que sí, y como dirían por ahí, de cabeza y sin casco. Me encantó aprender nuevas cosas, como fue la creación del proyecto y todas sus etapas. Sin embargo, considero que lo más importante que pude aprender fue el ser consciente de esos problemas que nuestra sociedad está viviendo y también el buscar soluciones. A mí me gustaría participar en proyectos, pero no creo que tanto de una parte científica, sino más bien desde una parte más creativa. Y definitivamente cuando se acabe el año lectivo, porque tenemos muchas cosas que hacer y muchos otros proyectos internos. Pero sí estaría dispuesta a abrirme oportunidades en las que pueda presentar mis ideas. Bueno, chicas, algo muy importante es aprovechar las oportunidades que se nos presentan día a día. Y ustedes han demostrado claramente cómo podemos obtener múltiples beneficios de la participación en proyectos innovadores como el suyo y cómo esto impacta en nuestros planes a futuro. Ahora bien, quisiera saber qué le dirían a la gente que quiere comenzar sus proyectos relacionados a la ciencia. Me gustaría decir a todo nuestro público presente que es una experiencia única y maravillosa. Te enseña varias cosas, como el cómo realizar una investigación científica, realizar informes, entre otras cosas. Sin embargo, algo que enseña que es muy importante son varias habilidades, como había mencionado, la autogestión, organización y entre otras habilidades. Yo les diría que solo intenten, ya sea de ciencia o no, si es algo que en verdad les gusta, no importa lo difícil que se vea ni cuánto miedo tengan, incluso si ni siquiera ustedes creen en su capacidad, solo háganlo, inténtenlo y traten de resolver todos los problemas y dudas que tengan sobre la marcha. No tienen nada que perder, incluso si no ganan el concurso o las cosas no salen de acuerdo a cómo ustedes lo planificaron, no lo vean como un fracaso y más bien vuelvan a intentarlo. Y algo que creo que es muy importante en todos los ámbitos es que no se juzguen tanto. Genial, chicas. Exhortamos a toda nuestra audiencia a que participe en todo tipo de proyectos, ya que les brindará habilidades y nuevas destrezas. Sin duda, no hay nada que perder y mucho que ganar, como mencionó Majo. Magnífico. Ahora debemos entrar a un corte comercial, pero antes quisiera preguntarles, ¿qué tipo de música les gusta? Dios, mi género favorito de música es el pop. Amo a Taylor Swift, Conan Gray, Ariana Grande, Sam Smith, y así podría continuar diciendo millones de nombres más. Sin embargo, siento que mi cantante favorito es Shawn Mendes, porque este nos une mucho a Majo y a mí. Sí, a mí también me gusta mucho el pop igual, y siento que si alguien dijera que cuando vea Taylor Swift, pues piense en mí, yo consideraría eso un logro muy grande en mi vida. Pero sí, tengo como en un lugar especial a Shawn Mendes, porque en verdad es algo que a Emmy y a mí nos ha unido desde muy pequeñas. E incluso este año, cuando él sacó su álbum, nos quedamos 3 días despiertas seguidas, esperando a la medianoche que él sacara sus videos, sus canciones, y ahí reaccionando por videollamada juntas. Qué interesante, chicas. Me alegra mucho saber que comparten gustos similares. El pop es un género ampliamente aceptado debido a sus ritmos tan atrayentes. En esta ocasión, vamos a tener el gusto de escuchar una canción de Shawn Mendes, Wonder. Y a nuestra querida audiencia, que tal vez no sepa acerca de este cantante canadiense, como dato importante, de acuerdo a iHeartRadio, Shawn Mendes se asoció con Flow Water, empresa de embotellado de agua ecológica, convirtiéndose en un embajador de sostenibilidad de la marca. Para su gira de 2019, Mendes cambió todas las botellas de agua de plástico detrás del escenario por botellas reciclables y sostenibles de Flow. Además de eso, la gira compensa las emisiones de carbono ahorrando 2.072 toneladas de CO2. Incluyó socios de hotelería y restauración sostenibles y el equipo donó el exceso de alimentos y artículos de tocador a bancos de alimentos y refugios. Recientemente, Mendes y Flow hicieron el anuncio detallando su iniciativa para proporcionar Wonder Grants a la fundación Shawn Mendes de la Estrella del Pop, que tiene como objetivo empoderar a los jóvenes como nosotras a través de proyectos relacionados con las artes, los derechos humanos, la educación, la ciencia y la tecnología. Ahora bien, vamos al corte comercial. Volvemos en minutos, queridos oyentes. I speak my truth, or do I feel to how I feel? I wonder, wouldn't it be nice to live inside a world that isn't black and white? I wonder what it's like to be my friends. Hope that they don't think I'll forget about them. I wonder. Right before I close my eyes, the only thing that's on my mind, dreaming that you feel it too. I wonder what it's like to be loved by you. Yeah, I wonder what it's like. I wonder what it's like to be loved by. I wonder why I'm so afraid of saying something wrong. I never said I was the same. I wonder, when I cry into my hands, I'm conditioned to feel like it makes me less of a man. And I wonder if someday you'll be by my side and tell me that the world will end up alright. I wonder. Right before I close my eyes, the only thing that's on my mind, been dreaming that you feel it too. We'll be right back.

la Yapa de Ecuador. Viste de música al escenario del Encuentro Nacional Virtual 2021, cantando a la esperanza y la vida. La Yapa de Ecuador. La Yapa de Ecuador. Estará el martes 1 de junio a las 7 de la noche en las redes sociales y 100.9 de Cultura FM de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos para que disfrute del repertorio musical junto a la Yapa Ecuatoriana del núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Zamora Chinchipe. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta en Turbociencia. Soy María Paula Llanes. Antes de la pausa, conocimos a Emilia Cargue y a María José Gallardo, estudiantes del Colegio Leutor, que participaron en el concurso Junior Water Prize con su proyecto denominado Semillas de Moringa Oliveira dentro del proceso de depuración del agua. Nos enteramos de lo enriquecedor que fue el proyecto para los estudiantes y las habilidades que pudieron desarrollar a causa del mismo. Damos paso a la continuación de la entrevista. Sabemos que la pandemia ha impactado múltiples ámbitos de la sociedad y tomando en cuenta que su proyecto se enfoca en el tratamiento de aguas residuales, ¿de qué manera creen ustedes que la pandemia influyó en este tema? Sabemos que antes de la pandemia la producción de aguas residuales era exageradamente, pues demasiada, y la gente no tomaba cartas en el asunto, es decir, no hacían nada por recuperar estas aguas. Actualmente creo que las personas han estado más preocupadas en cuidar su salud que en cuidar el agua. Por esa razón creo que la cantidad de agua residual textil ha incrementado. Es un hecho que en la pandemia muchas personas pasaron la mayoría de su tiempo en redes sociales. Y esto inició una charla por el ambiente y la disponibilidad de información de cómo ayudar o qué dejar de consumir fue muy muy grande y creo que las personas empezaron a tomar un rol como usuarios del agua para mejorar su uso. Qué interesante, chicas. Si bien es cierto, la pandemia ha desembocado en el incremento de los niveles de contaminación, pues los insumos necesarios para combatir la crisis sanitaria, como las mascarillas, guantes y demás, requieren procesos de producción que aumentan los niveles de CO2 en el planeta. Sin embargo, también creo que a causa de una profunda reflexión, cada vez más personas se unen con el propósito de ayudar al medio ambiente y gestionar sociedades sustentables. Antes de continuar con la entrevista, quisiera invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales, página de la Casa de la Cultura, del Colegio Letor y de Bioscience Track en Facebook. Bueno, chicas, enfocándonos más en el proyecto, quisiera que me cuenten cuál fue la pregunta de investigación de su proyecto. Nuestra pregunta de investigación era de qué manera la concentración de semilla de moringa oleífera afecta como floculante en el proceso de depuración de aguas residuales textiles. Relacionamos las variables de nuestro proyecto, las cuales eran, como variable independiente, la moringa oleífera, es decir, su concentración, y de variable dependiente, la manera en la que esta variable es afectada por la independiente, que en este caso sería el proceso de floculación del agua. Creo que esta parte del proyecto fue una de las partes más complicadas y que más nos demoramos en tener listo porque siempre había algo que corregir o cambiar para que se entienda muy bien el objetivo del proyecto y lo que queremos llegar a hacer. ¡Qué genial, chicas! Una pregunta de investigación bien planteada define todo el desarrollo del proyecto. Es por ello que es tan importante en el marco científico. La hipótesis de una investigación se define como los resultados que el investigador espera obtener de la práctica. Una vez dicho esto, quisiera saber cuál fue la hipótesis de su proyecto. Nuestra hipótesis fue: a mayor concentración de semilla de moringa oleífera, menores contaminantes en el agua residual textil. Esta la construimos con la ayuda de nuestras variables. Esta hipótesis fue muy importante para nuestro proyecto, ya que permitió que podamos realizar la experimentación, intentarnos guiándonos en nuestra hipótesis, y a la final la pudimos comprobar. Me imagino que detrás de esa hipótesis existe un arduo trabajo de investigación. Sin embargo, nunca podemos predecir totalmente los resultados de un experimento. Ahora bien, me interesa mucho saber cuáles fueron los materiales que emplearon a la hora de realizar la práctica experimental. ¿Y qué medidas de seguridad requirieron, chicas? Considero que en ese proyecto fue realmente sencillo el uso de los materiales. Es decir, no usamos materiales muy complejos. Es por eso que considero que este método es aplicable a grandes rasgos como en nuestras casas. En empresas o en casas, pues, como las nuestras. Los materiales que utilizamos fueron la semilla de moringa oleífera, el mortero para aplastar la semilla, claramente el agua residual textil, dos vasos de precipitados, un mezclador, balanza, cronómetro y un filtro de café para retener los residuos de la moringa de oleífera molida. Creo que hablando de los temas de medidas de seguridad, lo que más tuvimos en cuenta fueron, pues, como estamos en pandemia, el distanciamiento social, el uso adecuado de mascarillas, lavarnos las manos, pero creo que en realidad no utilizamos algo que sea muy, que pueda afectar mucho nuestra salud. Entonces, prácticamente las reglas básicas de no comer, utilizar una bata y hacer el uso adecuado de todos los, de todo el equipo científico. El tipo de materiales que se utilizan en una práctica de laboratorio es un factor que muchas veces determina la validez de los resultados, debido a que herramientas como los rangos de error de los materiales pueden afectar a grandes rasgos las conclusiones debido a los resultados. De igual forma, las medidas de seguridad son sumamente importantes para preservar la integridad física de los experimentadores que fueron ustedes en este caso. Ahora, Amy, quisiera que me cuentes cuál fue el método de medición que emplearon en su experimento de aguas residuales. En este proyecto se utilizó como método de medición la balanza para poder pesar la cantidad de moringa oleífera y para medir la cantidad de agua residual textil, un vaso de precipitación. Sin embargo, en caso de nuestro proyecto que tenga más apoyo, nos gustaría poder realizar una espectrofotometría para medir la concentración de contaminantes en el agua residual textil procesada ya con la moringa oleífera. Pues las técnicas espectrópicas atómicas de absorción se basan en transformar la muestra de los átomos en estado de vapor y medir la radiación electromagnética absorbida por los dichos átomos. ¡Qué gran método, Emilia! Los métodos de medición son de suma importancia debido a que limitan los procesos experimentales a través de los cuales tendrá lugar la producción de conocimiento. Sustentar los conocimientos por medio de métodos que incluyan el respaldo de observaciones y experimentos es algo crucial para el ámbito científico. Bien, Majo, ¿podrías describir a nuestra audiencia brevemente el proceso experimental de su proyecto? Bueno, el proceso experimental fue primero investigar dónde conseguí las semillas de moringa. Recuerdo haber utilizado el internet para esto y había muchas opciones. Luego fue investigar sobre las aguas residuales en general y luego nuestros tutores nos recomendaron especificar más y ya elegimos las aguas residuales textiles y en Quito. Al inicio nos íbamos a enfocar en un barrio, pero decidimos que mejor sería enfocarnos en la ciudad. Luego hicimos el diseño experimental y pues creo que lo otro ya explicamos mejor anteriormente con un mayor detalle. El proceso experimental que emplearon ha sido complejo y sobre todo eficiente. Algo muy importante a rescatar es el control en cuanto a la manipulación de variables independientes y controladas, ya que esto ayuda a que su proyecto refleje resultados certeros y por ende conclusiones eficaces. Bueno, Emi, ¿podrías contarnos cuáles fueron los resultados que obtuvieron después de todos los procesos experimentales en su proyecto? Aparte de la experiencia y el conocimiento que adquirimos como parte de la experimentación, lo cual considero que fue muy importante, también fueron valiosos los resultados del laboratorio, pues hallamos que la moringa oleífera sí funciona para poder depurar el agua residual textil. Entendimos que utilizar rangos de medición fue sumamente importante. Comenzamos de menos a más, es decir, 5 gramos de moringa oleífera e íbamos subiendo. Pudimos evidenciar que el agua residual textil se removió de color y eso quiere decir que los resultados son exitosos y nos permite tratar el agua residual y darle otro uso. Esos son resultados alentadores para nuestra sociedad. Gracias, Emi. En base a lo que dijo Emi, quisiera que Majo nos comparta las conclusiones que pudieron obtener respecto a la manera en la cual la concentración de la semilla de moringa afecta como floculante en el proceso de depuración de las aguas residuales textiles. Como conclusión tenemos que la semilla de la moringa oleífera actúa como un floculante eficiente en el proceso de depuración de agua con residuos textiles. Esto hace nuestra hipótesis válida sobre las altas cantidades de minerales y proteínas que hacen esta técnica una eficaz para ayudar a la contaminación del agua residual textil. Se hace válida y también comprobamos la aplicabilidad de la semilla de la moringa oleífera para la remoción de materiales en suspensión contenidas en aguas turbias. Mediante nuestro experimento logramos resolver el problema de investigación. La industria textil en la ciudad de Quito genera aguas residuales con un gran número de contaminantes de diferente naturaleza. La concentración de la semilla moringa oleífera se puede emplear para el proceso de depuración en aguas residuales textiles. ¡Qué genial! Nos gustaría ver la implementación de esta semilla en procesos más tarde. Una vez dicho esto, ¿creen que su proyecto puede ser aplicado a grandes rasgos como una solución ante la contaminación en las aguas residuales textiles de Quito? ¡Claro que sí! Este método de depuración de agua residual textil puede aplicarse en las fábricas textiles como un filtro, el cual podría remover algunos metales, que permitiría utilizar esta agua ya tratada para otras cosas, como por ejemplo el riego de cultivos. Después de hacer muchas investigaciones y todo el proyecto, puedo decir que sería una muy buena idea hacerlo, ya que es una solución natural que no necesita más recursos del ambiente o utiliza otros químicos fuertes, que lo que hace que no afectaría más a la problemática. Gracias por sus respuestas concisas y concretas, chicas. Por último, me gustaría que ustedes compartan con la audiencia cómo podemos evitar el desperdicio de agua desde casa. Bueno, hay muchas maneras de ayudar desde casa. Cierra la llave del agua mientras cepillas los dientes. Es mucho mejor que uses un vaso. No te demores mucho en la regadera y evita usar tinas de baño, pues esto consume mucha agua. Es recomendable usar poca agua para cocinar las verduras. No solo por cuidar el agua, sino que de esta forma también evitas que las verduras pierdan su valor nutricional. ¿Tú qué crees, Majo? Yo creo que una gran forma de ayudar es ver cómo se crea nuestra ropa, aparatos electrónicos, autos, ya que muchas veces las grandes industrias quieren culpar al usuario del desperdicio de agua, pero ellos son los que utilizan grandes cantidades de esta para hacer sus productos. Entonces, creo que al investigar de eso, saber qué empresas causan mayor impacto, dejar de utilizar sus productos y cuidar lo que ya tenemos, creo que eso ayuda bastante al ambiente y al agua. Gracias por los consejos tan eficaces que proponen, chicas. Es importante que como ciudadanos activos de nuestra comunidad tomemos acción respecto al desperdicio de recursos naturales, incluyendo el agua, para ver por el futuro de futuras generaciones. Bueno, queridos oyentes, ahora tengo el placer de introducir a Daniel Cajas y Andrés Parra. Los mismos fungieron como tutores de Emilia y María José en su proyecto de las aguas residuales textiles en Quito. Bienvenidos, profes. Es un placer contar con su participación en el segmento. Hola, chicas. Espero que se encuentren muy bien. Gracias por la invitación. Y bueno, les felicito porque realmente me parece una entrevista sumamente interesante. Es muy interesante conocer sus gustos, sus atracciones. Y bueno, también cómo esta parte de el conocimiento científico se puede llevar muy bien de la mano con los gustos personales. También nos comentaban un poquito acerca de los hobbies y de las los cursos extracurriculares que tienen. Entonces, me parece que son chicas muy comprometidas y que están trabajando duro por conseguir sus objetivos. Así que felicitaciones a todas. Muchas gracias, profe. Ahora damos paso a que hable el tutor Luis Andrés Parra. Gracias, María Paula. ¿Cómo están, chicas? Hola, Daniel. Un gusto también que me haya invitado a esta entrevista. He escuchado todo hasta aquí. Creo que la satisfacción de todo tutor es saber que las estudiantes disfrutaron y aprendieron. Me uno a las felicitaciones de Daniel, así que muy bien hecho. Me alegra que hayan aprendido, que ahora sepan de la moringa y sobre todo que hayan tenido la oportunidad de aplicar la ciencia, que es de hecho el tema de este programa, Ciencia en Acción, con ustedes estudiantes del Colegio Letor. También quisiera extender un agradecimiento a Belén Vallejo, quien es la coordinadora del concurso que se realizó en Ecuador, Junior Water Prize. Sin duda, la gestión de ella nos ha permitido tener un alcance mucho mayor. Nosotros tuvimos la ayuda de varias universidades, teníamos la ayuda de varios tutores externos, y creo que obviamente eso ha jugado un rol fundamental en el desarrollo, no solo académico, sino también de habilidades de las chicas. Así que muchas gracias, María Paula, y un gusto estar aquí. Gracias por la introducción, queridos profes. Ahora bien, quisiera que me cuenten cuál fue su experiencia como tutores de este maravilloso e innovador proyecto. Comencemos con la opinión del docente Andrés y posteriormente escucharemos al docente Daniel. Gracias, María Paula. Como dije en un inicio, creo que la satisfacción de todo docente o de todo tutor es saber que los estudiantes disfrutaron. Al menos yo creo que el proceso de enseñanza ha cambiado bastante. Y lo que nosotros ahora queremos es generar eso, experiencias de aprendizaje, donde las chicas tengan la oportunidad de experimentar, de vivir lo que es la ciencia y en base a eso, ellas que puedan generar y desarrollar sus propias habilidades. Así que obviamente, respondiendo a tu pregunta, es una experiencia muy positiva. Siento mucha gratitud también al colegio, a, como dije antes, a los auspiciantes, a las personas que nos han brindado apoyo. Y sea lo que sea, al final de cuentas fueron ellas, fueron María José, fueron Emilia, las personas que siempre estuvieron pendientes de su proyecto. Y eso es bueno, que ustedes hayan desarrollado habilidades de autogestión, como lo han manifestado, también habilidades de comunicación y resaltando esos atributos del bachillerato internacional que nosotros aplicamos también en el colegio. Una experiencia muy positiva y también animo a las personas que nos escuchan a involucrarse en este tipo de proyectos. Creo que es aquí donde nosotros llegamos a aplicar todo lo que hemos aprendido y es lo que se queda. De aquí tal vez en unos años, si es que yo me vuelvo a encontrar tal vez con Emilio, María José, podríamos conversar de la moringa y estoy seguro de que vamos a poder dar una conversación interesante. Y siempre se aprende. Creo que también desde el punto de vista de un docente, uno siempre está en constante aprendizaje. He aprendido bastantísimo también de este proyecto de la moringa como tal, parte teórica. Bueno, tal vez ya les voy a hablar un poco después de la moringa. Pero en sí es una experiencia muy positiva. También animo a otros docentes que nos estén escuchando que se arriesguen y que se animen a participar en este tipo de proyectos, que siempre se gana bastante y sobre todo se llega a generar lo que decía en principio, esas experiencias de aprendizaje que son muy positivas para los estudiantes. Gracias, María Paula. Gracias, profe. Me alegra mucho saber que fue un proyecto muy enriquecedor para usted, al igual que para las estudiantes. Refiriéndome a lo que usted mencionó anteriormente, quisiera saber qué implementaría usted en los procesos de enseñanza de materias relacionadas con la ciencia para que cada vez más los estudiantes se relacionen más con este tipo de materias y tengan más interés en la ciencia. Gracias, María Paula. Yo creo que implementaría dos cosas que de hecho ya se están implementando, lo cual es bueno. Primero, siempre creo que es importante que el estudiante conozca por qué aprende. Y tal vez no es suficiente para mí decirle al estudiante como, ¿sabes qué, María José? Vas a aprender de la moringa porque te va a servir en el futuro o porque esto va a pasar o porque esto vamos a utilizar. No, sino que el estudiante indague y él mismo saque sus conclusiones. Y yo más bien ser una especie de facilitador donde el estudiante busca e indaga y él saca su propia definición, él saca su propia importancia del tema. Creo que eso es muy importante, motivar a que los chicos encuentren el por qué estoy aprendiendo. El por qué estoy aprendiendo no solo porque tengo que pasar las notas o porque estoy en el colegio, sino porque debe haber una aplicación. Y esto creo que es independientemente de la carrera a la que yo vaya a seguir. Recuerdo que incluso yo cuando era estudiante tenía un poco de dificultades con ciertas materias porque siempre me preguntaba la típica pregunta, ¿y esto de qué me va a servir cuando vaya a la U? ¿Esto de qué me va a servir? ¿De qué me va a servir? Entonces, al final siempre lo que me ha ayudado es saber para qué. Siempre, siempre vamos a encontrar algo que nos va a servir. Y la segunda estrategia que yo implementaría es ese enfoque multidisciplinario. Y aquí sí quiero agradecer también públicamente a mis compañeros del área de ciencias experimentales del colegio. Siempre, cuando nosotros teníamos tal vez alguna duda, ellos nos daban feedback, nos daban retroalimentación. Entonces, yo creo que cuando nosotros mantenemos ese enfoque multidisciplinario, se puede conseguir muchas cosas más. Como podemos ver el resultado de una excelente participación de Emilia y de María José. Entonces, en conclusión, creo que esas dos cosas. Primero, que el estudiante sepa por qué aprende. Y segundo, siempre mantener un enfoque multidisciplinario y no pensar o no reducirse como que esto es un tema de biología y se queda en biología, esto es un tema de física y se queda en física. No, siempre tratar de encontrar cuándo y dónde se conectan las ciencias. Esa sería, María Paula, mis estrategias. Gracias, profe. Creo que la ciencia nos brinda herramientas para impactar a grandes rasgos la sociedad. Y de igual forma, espero ver la participación activa de los estudiantes como nosotras en procesos de indagación durante el aprendizaje. Ahora damos paso al docente Daniel. Mi experiencia realmente fue sumamente gratificante porque creo que lo mejor que uno puede ver como docente es el crecimiento de sus estudiantes. Y si analizamos cómo partimos de las ideas generales que teníamos en un inicio y paulatinamente observar el progreso que tuvieron en el desarrollo del proceso fue sumamente gratificante. Creo que no solamente fue una apreciación nuestra como tutores, sino también que iba acompañada también con el trabajo que teníamos por parte del tutor asignado, de parte de la organización, en donde él también felicitó el trabajo y vio la evolución de las chicas. Entonces, me parece que eso fue lo que yo me llevo, ¿no? Ver todo el aprendizaje. Se les presentó a las chicas o les propusimos muchas variantes, muchas alternativas y se evidenció ese esfuerzo, ¿no? Se evidenció ese esfuerzo de no quedarse únicamente en cosas generales, sino en investigar cada vez más cuáles son los principios que nos permiten que la moringa sea un floculante, cómo estructuramos el proyecto, qué pruebas podemos realizar. Y ese crecimiento en las chicas fue realmente algo sumamente enriquecedor para todos los profes del área que estuvimos apoyando acá el trabajo de las chicas. Gracias, profe. Creo que como estudiantes para nosotros es muy valioso saber que los profes siempre valoran nuestro crecimiento al momento de aprender. Respecto a lo que mencionó, en su opinión, ¿qué es lo más enriquecedor de ser profesor de una área de ciencia tan importante como química? Pues lo más enriquecedor es, creo que reiteraría un poquito el punto, es el hecho de ver el crecimiento de los chicos, ¿no? Creo que eso es lo más gratificante en el sentido de observar cómo quizás algo que parecía muy complejo, luego lo puedes observar desde un enfoque mucho más simple y lo puedes abstraer más fácilmente. Entonces, creo que esa posibilidad de ser docente y ser facilitador, creo que es lo que nos tiene acá a todos los profes del área, sobre todo de ciencias, ¿no? Quizás mostrar un enfoque un poco más sencillo o abrir puertas para que los conocimientos puedan ser alcanzados de una forma más simple. En ese sentido, creo que si logramos eso, pues es un trabajo cumplido, ¿no? Porque la ciencia en verdad puede ser muy compleja, ¿no? Pero si tenemos la facilidad de mostrar y de abrir esas puertas para que el conocimiento se vea más simple y más sencillo, pues creo que ese es nuestro trabajo, ¿no? De ahí, y yo en el caso de ustedes, chicas, he observado que son chicas muy responsables y que si tienen las pautas y se les abre el conocimiento, se les da ese camino para que se pueda alcanzar esto, pues ustedes van a avanzar sin ningún problema. Y prueba de ello fue este proyecto, ¿no? Que comenzó con una idea así súper general y luego ya llegamos hasta incluso plantear y desarrollar análisis de espectrofotometría. Entonces, fue simplemente partir de yo filtro esto a llegar hasta pensar en desarrollar análisis de espectrofotometría, ¿no? O sea, es un crecimiento de 0 a 100. Entonces, eso fue lo mejor. Lo que sí tal vez un poquito, yo creo que todos teníamos la expectativa de ir más allá, ¿no? Porque se vio que se cumplió todos los parámetros, se vio que estábamos alineados con lo que por parte del tutor de la organización también se solicitaba. Entonces, bueno, creo que se cumplió en ese aspecto. Asumo que hubo proyectos muchísimo más innovadores que por ese motivo no se pudo avanzar a la siguiente etapa, ¿no? Porque realmente creo que se hizo un muy buen trabajo. Pero, bueno, ahí está la posibilidad de más adelante seguir en este tema o en otros temas, ¿no? Porque la vida es eso, ¿no? Aprendes, aprendes, aprendes y en un punto vas a llegar a conseguir algo muy grande. Eso, chicas. Así es, profe, gracias. La vida es un aprendizaje continuo. Gracias por su respuesta, profe. Demostró una amplia reflexión como un ser humano que difunde el conocimiento de la ciencia. La motivación es muy importante para que todos los estudiantes que nos estamos desarrollando a través de procesos de aprendizaje que nos permiten ampliar nuestros conocimientos, tomemos acción en campos como la ciencia. Bueno, gracias por sus valiosas intervenciones. Han enriquecido la perspectiva que la audiencia tiene del proyecto. Finalmente, exhortamos a todos nuestros oyentes a que tomen acción respecto a la problemática global en la cual se enfocó el proyecto de Emilia y María José, la contaminación del agua, a través de hábitos que desemboquen en una vida más verde y sustentable. Recuerden que las pequeñas acciones provocan grandes cambios. Ha llegado el fin de nuestro segmento. Gracias Emilia, María José, profe Daniel y profe Andrés por acompañarnos el día de hoy. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Página de la Casa de la Cultura, Colegio Letor y The Bioscience Track en Facebook. Hasta luego.